Recursos Humanos estará dentro de muy poco en Murcia, en esa estupenda región. ¿Y por qué estará el Foro de los Recursos Humanos? Porque allí estará la noticia. El Auditorio y Centro de Congresos de la Ciudad de Murcia será la sede que albergará la celebración del cuarto Congreso de Directivos CEDE durante los próximos días 23 y 24 de noviembre. Una convocatoria de carácter abierto al conjunto de directivos españoles, que es el principal punto de encuentro de los más de 73.000 directivos españoles y 40 entidades que actualmente agrupan la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Bajo el lema Cambiar para Crecer, el cuarto Congreso Directivo CEDE propone un programa de conferencias y mesas redondas en las que se analizará el futuro de la economía española y mundial a través de temas claves como la energía, inmigración, tecnología y sostenibilidad. Pero si te parece, Fran, mejor que nos lo explique Ramón. Él es el vicepresidente de CEDE y presidente de la entidad fundadora de CEDE, la Asociación Española que está en el Foro de Recursos Humanos. Señor Adel, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Yo todos los años, en algunos últimos, pues vamos hablando con don Ramón para hablar de las conclusiones. Lo haré también durante este año, pero quería llamarlo porque me ha llamado muchísimo la atención, para bien, ese lema de este congreso. Es un lema que sale habitualmente en esta plataforma de comunicación de los recursos humanos. Cambiar para crecer, una cuestión clave en las organizaciones. Don Ramón. Pues sí, clave en las organizaciones y clave en el momento que está viviendo la economía española, ¿no? Nuestro país tiene variables económicas que están funcionando muy bien, pero también tenemos sombras en el horizonte. A veces hablamos de diferencial de inflación, a veces hablamos de un mejor aprovechamiento de los recursos, a veces hablamos de la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo, pero fíjese que cada vez que hacemos esto, lo que no decimos y damos por sobreentendido es que alguien tiene que ser protagonista de ese cambio, y ese protagonista tiene que ser necesariamente el directivo. A ese leitmotiv esencial es a lo que va dedicado el Congreso de Murcia de la próxima semana. Y bueno, y va a ser un panel de expertos, cuéntenos algunos, por no mencionarlos yo, don Ramón, destacados. Tenemos la suerte de contar con la participación de primerísimas figuras nacionales e internacionales. Tenemos una conferencia inaugural a cargo de Roland Berger, tenemos una mesa para hablar del futuro de la energía, donde tendremos personajes como Luis Atienza, Antonio Brufao, José Manuel Entrecanales, Ignacio Sánchez Galán, es decir, los auténticos protagonistas del mercado energético en estos momentos. Ustedes hablaban de estrés hace pocos minutos en el programa. Contaremos con el doctor Valentín Fusté, que nos impartirá una conferencia sobre la calidad de vida del directivo. Hablaremos del valor de las marcas, hablaremos de las TICs, hablaremos de demografía, de inmigración y de multiculturalidad con Joaquín Arango y con Antonio Garrigues Walker, porque creemos que va a ser una de las variables que va a marcar el futuro de los recursos humanos en los próximos años. Y finalmente, el último día también hablaremos de apertura de mercados, con el presidente de HP España, con el director general de Telefónica, con Juan Luis Cebrián moderando una mesa. En fin, un panel de lujo que va a tener el honor, además, de contar en la clausura del Congreso el viernes de la semana próxima con la intervención de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Y que aquí, en el Foro de los Recursos Humanos, estaremos muy pendientes estamos también de CEDE, que bueno, don Ramón, por último, crece de forma constante a través de pues una intensa actividad, yo diría, asociativa entre empresas, y es muy interesante porque en ese intercambio de conocimiento está la realidad y la actualidad de la organización y la dirección en España. Pues estamos muy satisfechos, porque la verdad es que desde hace 9 años, cuando nuestro presidente Isidro Fainé inició la singladura de CEDE, hasta ahora, pues hemos conseguido aglutinar, ustedes lo decían, 73.000 directivos y 40 asociaciones en toda España. Y es un lujo poder ser el punto de encuentro de esos profesionales que en definitiva son quienes llevan el día a día de nuestras compañías y por lo tanto el día a día de la economía de nuestro país. Pues estaremos muy pendientes la semana que viene, contaremos con usted y seguro con algún ponente para resumir en este Foro de los Recursos Humanos, que llega también a través de internet, pues a todo el mundo, pues lo que ha ocurrido en Murcia. Han elegido un buen sitio, don Ramón. Pues muchísimas gracias, allí estaremos a su disposición para contarles todo lo que nos cuenten los expertos que aglutinaremos en Murcia la semana próxima. Muchas gracias, don Ramón. Buenas tardes. Buen congreso. Vicepresidente de CEDE, de la don Ramón. Vamos a destacar los fichajes y nombramientos y nos vamos ya a nuestra...